que Jesucristo pero no podrá. El diablo siempre quiere ser mayor que Jesucristo pero no podrá, porque no tiene la autorización, que nada puede hacer en realidad. Por eso cuando viene a molestar, de esta manera le contesto yo. Aquietate, aquietate, aquietate, Satanás. Porque Jesús ya me compró a precio de sangre en la cruz. Por eso lo que digas tú es tu mentira y nada más. Tú quieres ser ángel de luz, yo sí tengo luz de verdad. Porque Jesucristo es mi luz, vete de mi camino ya. Porque Jesucristo es mi luz, vete de mi camino ya y vive. Jesucristo reina. Jesucristo vive. Jesucristo gobierna. Jesucristo. Venían con envidia y en legión y me gritaban no molesten más. Querían impedir la predicación porque las almas le podía quitar. Le dije un momentico porque yo aquí estoy en el nombre de papá. Ya tú tuviste la oportunidad cuando fuiste un ángel del Señor, pero no la supiste aprovechar. Aunque conoces el poder de Dios, allí mismo se desapareció cuando comencé a hablar de mi papá. Y el sacrificio de Cristo en la cruz ninguno se lo viene a pisotear. Por eso es que en el nombre de Jesús por aquí tú no me regresas más. Por eso es que en el nombre de Jesús por aquí no te me aparezcas más. Aquiétate, aquiétate, aquiétate, Satanás. Porque Jesús ya me compró a precio de sangre en la cruz. Por eso lo que digas tú es tu mentira y nada más. Tú quieres ser ángel de luz, yo sí tengo luz de verdad. Porque Jesucristo es mi luz, vete de mi camino ya. Porque Jesucristo es mi luz, vete de mi camino ya y vive. Jesucristo reina. Jesucristo.